Infórmate, aprende, concientízate. Sexual de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Dial de los Sentidos. El día de hoy estamos con muchas energías, a pesar de que hoy llovió, pero sin embargo nosotros estamos muy recargados de energías para comenzar este programa. Y el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante, tal vez ustedes no han escuchado, pero vamos a hablar sobre el sexo tántrico. Y el día de hoy estamos con mis amigas, con mis compañeras, quienes nos van a hablar sobre este tema muy interesante y que ustedes deben poner mucha atención. ¿Cómo están? Bienvenida, Joana. Muy buenas tardes. Sí, aquí, encantada del tema que vamos a hablar hoy, ya que es bastante novedoso y bastante curioso a la vez, ya que es nuevo creo para las tres, pero investigando hemos llegado a conocer acerca del sexo tántrico, así que no se desconecten porque van a aprender muchísimo la tarde de hoy. ¿Cómo estás, Joana? ¿Qué tal el fin de semana? ¡Ay, Aurora! ¡Aurora! Me cambió de nombre, ya me robaron hasta el nombre. Aurora, Aurora. No solo el de arquitecto, sino de ella también. No, bien, chicas, de aquí. Feliz de estar con ustedes después de dos semanotas. Después de estar dos semanotas. Y feliz porque ya vino otro compañero. Qué bueno, están llegando más gente y eso es lo bueno para debatir este tema muy interesante. También nos acompaña otro compañero más, ya no me acuerdo el nombre. Brian. ¿Cómo estás, Brian? ¿Cómo te ha ido el fin de semana? ¿Qué tal? Bueno, el fin de semana normal como todos, trabajando. Y bueno, y el día de hoy, antes de iniciar con este tema que les había indicado que es muy interesante, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. Rosa la del condenado. al cine. Las niñas buenas no se rascan, se pierden su calma en el cine. Dial de los sentidos. Acabamos de escuchar la canción de la banda ecuatoriana, del grupo, del cantante ecuatoriano Hugo Hidrobo, Hierba Roja. Y como les habíamos indicado, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es sobre el sexo tántrico. Tal vez no escucharon, pero aquí tenemos al experto, que es Brian, y él nos va a comentar qué, de qué se trata, cómo es, cómo se originó. Y recuerden llamarnos si ustedes tienen alguna curiosidad, alguna pregunta, alguna inquietud. Comuníquense en el siguiente número, 22-2966. También pueden sintonizarnos a través de vía online, www.casadelacultura.gob.es. Y recuerden también escribirnos a la fanpage Dial de los Sentidos o a través de Twitter, @ Dial de los Sentidos. ¿Cómo están? A ver, bueno, coméntenos, ¿ustedes habían hecho alguna consulta? ¿Sería bueno hacer un debate, un tipo de conversación sobre el sexo tántrico? ¿Qué han consultado? ¿De dónde se originó? ¿Y qué es? Porque no, muchas personas no saben de qué se trata esto. Yo creo que debe empezar la Joa. Es la más experta. Bueno, lo primero que debemos saber es que el sexo tántrico implica olvidarse del sexo convencional, del rapidín, del prisa, el corre-corre, o sea, del mañanero, del que es momentáneo, del corre ya, y pisa lo ideal. No, los tántricos, o sea, los practicantes, piensan que la eyaculación es una pérdida de energía. Por eso el tantra se lo realiza solamente una vez al mes. Es lo aconsejable, porque consideran que mientras menos tiempo tú tengas relaciones sexuales, más energía acumulada tendrás. Entonces, para el mes que tú prepares, porque este tipo de relación debe ser preparada, tú podrás concentrar toda tu energía y dar lo mejor de ti. Ahora entiendo a los jugadores de fútbol. Sí, es una de las premisas básicas del sexo tántrico, es decir, canalizar la mayor parte de energía y por otro lado canalizarla en espacios de tiempo muy prolongados, como decía Joa, olvidándose inicialmente de la práctica sexual occidental convencional. Una práctica sexual dentro del sexo tántrico puede extenderse durante horas, y es debido a que la energía sexual se trata de digamos dosificar durante todo este espacio de tiempo para aumentar la cantidad de tiempo en la que se puede sentir el placer y para intensificarlo. ¿Y cuánto tiempo puede durar este sexo, ¿no? ¿Cuánto uh-huh. tiempo dura? Una relación sexual dentro del sexo tántrico puede durar un día completo. Por ejemplo, el cantante Sting, él dice que después de haber estudiado un poco de sexo tántrico precisamente para inspirarse en la creación de uno de sus discos. Después de esto, dice que ha podido mantener relaciones sexuales con su pareja de alrededor de 8 horas. Entonces es más o menos el tiempo en el que se desarrolla una relación sexual en sexo tántrico. Bueno, yo tengo un dato adicional, que el sexo tántrico es proveniente de la antigua India y del Tíbet. El sexo tántrico se enmarca en el tantra. El tantra, que originalmente era una práctica abierta a todos sin distinción de las castas, que permitía acceder a la trascendencia. Dentro de las premisas fundamentales del sexo tántrico estaba el respeto incondicional por todos y la libertad por igual para todos los seres humanos. Entonces, bueno, vemos que aquí para practicar el sexo tántrico requiere también de mucha concentración, paciencia, porque estar todo el día, no sé, creo que es para personas que deben invertir bastante tiempo. También algo curioso que yo encontré es que el tantra está relacionado con el yoga, ya que las personas que realizan yoga pueden realizar más fácilmente el tantra, ya que mientras que las personas que no lo realizamos es muchísimo más difícil llegar a este tipo de orgasmo, se puede decir, ya que el tantra nace del yoga. Bueno, el tantra es una rama del yoga. Sí, exactamente. Ajá. Y debido a que tiene esta base precisamente, que es una base filosófica muy profunda, nacida en las escuelas budistas, que dice que el tantra es una escuela donde se utiliza el deseo como una vía para la autorrealización. Entonces, el deseo puede estar canalizado desde el deseo sexual, y por supuesto el deseo sexual por la pareja, concretado en la relación sexual. Y claro, las personas que practican yoga, al tener esta orientación no solo de meditación, sino también el conocimiento filosófico que da raíz a estas prácticas, tienen una mayor facilidad, además de que muchas de las técnicas incluyen posturas, incluyen sesiones de meditación, sesiones de yoga, junto con la estimulación sexual. Entonces vemos que el sexo tántrico va más allá de la parte del deseo carnal, ¿no?, sino de la constante búsqueda espiritual, se podría decir. Ah, exactamente. Y también como una herramienta, bueno, lo que había consultado también sirve como una herramienta de individual, tanto para la individual y también a su vez para la pareja, para que de esta manera lleguemos a descubrir cuál es, o sea, más que todo lleguemos siempre a descubrir cómo es la persona, cómo es nuestra pareja, porque a veces en el momento de que practicamos el sexo convencional, a veces por el tiempo y todo eso, no llegamos a disfrutar, solo ya creo que se vuelve a convertir en una rutina. Como por cumplir. Ajá, por cumplir la obligación de ser pareja o de ser esposo, pero sin embargo, con el sexo tántrico podemos llegar a experimentar muchas cosas y siempre está en la búsqueda de su pareja, en la búsqueda de saber cómo es ella y de sus emociones, de todo. Entonces es una búsqueda constante. Me parece muy interesante, pero más adelante ya les vamos a indicar cuáles son los pasos para practicar el sexo tántrico. Pero también tenía otra pregunta, bueno, más que todo inquietud de todas, porque decían que el sexo tántrico tiene mucha relación con el Kama Sutra. Sí, se ve que los hindúes tuvieron mucho tiempo para pensar en estas cosas. Dentro de la cultura hindú existen varias orientaciones y varias guías con respecto a la vida sexual, y muchas de las técnicas que se ejecutan en el sexo tántrico son derivadas de técnicas del Kama Sutra, o al revés, muchas técnicas del Kama Sutra derivan de el sexo tántrico y de la práctica en sí del tantra. No nos olvidemos que el Kama Sutra no, mucha gente lo conoce solo por la unidad 7 del Kama Sutra, que es esa donde se especifican las posturas sexuales, pero esa es solo una de las unidades del Kama Sutra. El Kama Sutra es toda una guía completa, digamos, de buenas prácticas en relación en pareja y en relación en la comunidad. Bueno, en este momento vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar la canción Para No Olvidar de Los Rodríguez. Y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido, un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche,

de Cali, se puede decir que llega al orgasmo y que el hombre puede también llegar al mismo. Y que habrá dejado atrás muchos bloqueos o karmas. Se dice que se convierte en la dueña de su propio placer y que siempre ha sido la fuente de gozo. Eso es con respecto a la diosa del Tantra, que es Kali. Bueno. Sí, que es muy importante resaltar este simbolismo que tienen los hindúes con respecto a la mujer. Como la mujer como la fuente de placer, pero es ella la que, a través de entregar su goce, logra generar placer en la pareja. Y eso también viene de la mano con, digamos, una de los pensamientos principales al ejecutar el Tantra, que es obtener el placer propio a través de entregar placer a la otra persona, es decir, complacer a la otra persona y así satisfacerse a uno mismo. Bueno, también tenemos algunos pasos antes de iniciar el sexo tántrico. Y antes que nada, para iniciar el sexo tántrico debemos tener nuestra mente abierta. Debe ser muy abierta para nosotros experimentar varias cosas. Y no se trata, como aquí dice, de decir listo, vamos, sino que requiere de mucha preparación mental y apertura, siendo más simple la iniciación para quienes están vinculados en estas prácticas del yoga, prácticas de meditación y relajación. Para ellos es más simple, pero para las personas que no lo han practicado sí va a ser un poco dificultoso, pero al final lo vamos a lograr. La meta final de este tipo de encuentro, como les habíamos indicado, no se trata de conseguir el orgasmo, no, sino de reconocimiento al otro a nivel espiritual y el viaje completo, por lo que el comienzo puede ser, como les había indicado, difícil de practicar, pero también hay algunas claves que van a ayudar, así que pongan mucha atención. El tiempo es necesario. La práctica de sexo tántrico toma su tiempo, por lo que debes preparar el ambiente, crear un entorno relajado, propicio para desconectarte del mundo y comenzar el viaje de sensaciones. No es una práctica para un encuentro al estilo rapidito, como decimos, sino para dominar este arte puedes tardar meses e incluso muchos años. Todo dependerá de la evolución de ambos. Así que deben poner mucha atención para a practicar el sexo, este sexo tántrico. Es necesario nosotros crear un ambiente adecuado, relajado, ¿no?, para que podamos disfrutar esta relación. Bueno, con respecto también a lo que estás diciendo, es indispensable la cuestión de los juegos o cómo llamar las sensaciones de tu pareja. Entonces aquí yo también leía que se recomienda el hecho de usar objetos llamativos, pueden ser velas de color blanca, frutas al pie de la cama, agua, rosas, perfumes, aromas, todo eso es muy fundamental. Es más, también creo que los colores deben llamar bastante la atención, ¿no? Porque yo estaba leyendo que todo influye. Por ejemplo, si nosotros pintamos en nuestro dormitorio de color rojo, eso puede llegar a tener mucha pasión, ¿no? Demasiada pasión. Entonces también aquí influyen los colores de las velas, los colores de las paredes, hasta la ropa que estamos vestidos. El aroma que se y el aroma que utiliza. A ver, chicos. Bueno, ahora sí yo les voy a dar algunas pautas que vamos a utilizar para adentrarnos en el mundo del sexo tántrico, como lo podemos ver, ¿no? Bueno, dice, tenemos que estar dispuestos a vivir una experiencia diferente al placer que no esté enfocado principalmente en el orgasmo, sino que en el disfrute de los sentidos. Bueno, y para eso vamos a dedicar por lo menos 4 sesiones, en las cuales vamos a explorar diferentes sesiones sin llegar al coito ni al orgasmo. ¿Cómo vamos a realizar estos encuentros? Bueno, comenzamos preparando un ambiente, como dijo Joana, después acondicionar nuestro cuerpo con un buen baño, un buen peinado, lo que queramos hacer con nuestro cuerpo. Después llegamos a un momento del encuentro en el cual nos vamos a dedicar más a acercarnos y fijamente hasta que el deseo se vaya encendiendo entre las dos parejas, o sea, entre los dos, en este caso, entre la pareja. Empujadas con este deseo, las caricias son el paso siguiente, ya que estas caricias también no tienen que ser tan deprisa, sino que deben ser de menor intensidad a una mayor intensidad. Y en esta etapa no involucrar tanto lo que es el contacto genital, ni nada de eso, sino más receptarnos a recibir en caricias en el momento, es decir, las sensaciones del placer y dejarlo ahí, ¿no? Bueno, lo siguiente es el encuentro que seguí, el segundo encuentro es de importar, bueno, ya incorporar lo que es las caricias un poco de los genitales, un poco leves. En la tercera jornada es una jornada erótica, en la cual vamos a agregar un ingrediente particular, el cual es el excitante, que es el beso en las diferentes partes del cuerpo. Ahí se puede practicar en todas las partes. Y para el último y cuarto encuentro, si seguimos los procedimientos anteriores, ya somos capaces de practicar el sexo tántrico y así poder controlar el coito. Nada más, así que eso. Pero antes de empezar con las caricias y todo eso, los abrazos y los apapachos, primero hay que concentrarse en la respiración, porque para practicar el sexo tántrico es necesario estar bien relajados, por lo tanto hay que comenzar con sesiones de respiración, mientras uno inhala, el otro exhala, sintiéndose como la energía fluye de ambos, ¿no? Entonces es muy necesario dominar la respiración para cualquier tipo de meditación, incluyendo el sexo tántrico. Entonces en este momento vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Domingos de Casa Abierta este 9 de febrero presenta tributo al Ruiseñor de América en la voz de su nieto, Cristian Jaramillo. El Ruiseñor de América se ha ido. Reconocimiento al mérito cultural a los cuatro del altiplano y Ernesto Albán Carril. Estrella de la noche. Invitados, Saúl Proaño y La Trinchera. Grupo Escala. Oro, Edad de Oro y Las Tres Marías. Ágora, 9 de febrero, 10 horas, entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 3 de la tarde y 30 minutos. Estás escuchando Dial de los Sentidos. Y volvemos más con Dial de los Sentidos. Y si ustedes quieren comunicarse con nosotros, recuerden llamarnos al 2220-966. Sintonizarnos a través de la www.casadelacultura.gob.es. También pueden sintonizarnos a través de la 940 AM. Y recuerden escribirnos si quieren dejarnos algunos comentarios, dudas, búsquenos en la fanpage de Dial de los Sentidos o a través de nuestro Twitter @Dial de los Sentidos. Y como estábamos hablando en este momento acerca de la respiración, ¿no?, que es muy importante para practicar el sexo tántrico, y también nos quería añadir algo, Brian, coméntanos. Sí, que también es muy importante tomar este ritmo de respiración y esta situación de relajación en el cuerpo, debido a que por la práctica sexual en sí, digamos que la pasión y la excitación sexual se puede desbordar y dejar de lado el ritual, dejar de lado la sesión tal como se la tiene planificada, digamos, o tal como se está desarrollando, y caer en respuestas sexuales y en prácticas más fugaces, más descontroladas, y que también pueden terminar siendo placenteras, pero que dejan de lado a esto tan hermoso que es el sexo tántrico y su práctica tal y como está establecida. Y bueno, para practicar el sexo tántrico es necesario tener el arte en nuestras manos, en nuestros besos, en todo, porque como bien sabemos, el sexo es un arte, y sin embargo nosotros hemos dejado a un lado el arte para hacerlo algo más habitual, ¿no? Entonces tomen mucho en cuenta que para practicar el sexo tántrico, primero debemos tener el arte de acariciar. Es la exploración es básica dentro del sexo tántrico, por eso comienza acariciando a su pareja muy suavemente, recorriendo todo su cuerpo sin ningún tipo de prisa, da y recibe, fomentando el erotismo y la pasión mediante el tacto, y por eso es necesario lo que había dicho Joana, no usar aceites, bálsamos, perfumes, que facilite el trabajo, y también pueden recurrir a varias técnicas como el uso de plumas para crear nuevas sensaciones. Igualmente es necesario también los besos, ¿no? Besos sin límite es muy importante, porque muchas veces cuando se practica el sexo a veces nos olvidamos hasta de besar a nuestra pareja. Entonces, por eso es necesario que no olvidemos nunca de eso, que es tan fundamental. Besar suele, como les había dicho, ser una práctica olvidada por las parejas tras mucho tiempo de estar juntos, ¿no? Y el sexo tántrico recupera su poder. Recostados o de frente, dedícate a besar a tu pareja, disfrutando de la sensación en la boca, en las zonas erógenas. Igual, sin prisa, siente y haz sentir al otro el poder del deseo sexual mediante sus labios. Bueno, con respecto a lo que acabas de decir, yo tengo algo acerca del beso del deseo. Bueno, y aquí nos explicaban que en el momento de que la pareja se encuentre recostado el uno junto al otro, la táctica es besarse, pero simplemente tocándose los labios, o sea, sin tocarse con las manos ninguna otra parte del cuerpo, dejando que la excitación se produzca a través de los labios. Sin abrazarse, sin nada de ello. ¿Así? ¿Cómo? Ajá, así. Sí, exactamente. Mientras más cerca esté la pareja, mucho más va a ser la excitación, pero sin tocarse, vale recalcar. Uh-huh. O sea, solo los labios, no con las manos, tocarse el cuerpo, no, solamente llegando a la excitación con los labios. Para que toda la concentración y toda la sensibilidad se concentre precisamente en el beso. Interesante. Y también, bueno, para seguir con los pasos del sexo tántrico, también aquí nos indican que la penetración debe ser muy controlada. Tras largas caricias y deliciosos besos, ambos se encontrarán muy excitados y llega el momento de la penetración, pero no de una manera habitual. El hombre penetra a la mujer y una vez adentro no hay movimientos, solo se siente el pene dentro de la vagina mientras las caricias continúan. Se debe contener el impulso de tener sexo convencional. El pene sale y entra en medio de juegos, besos y tacto, que puede durar muchos, pero muchos minutos, incluso horas. Sí, exactamente. Y para este punto específico y esta práctica, existen muchísimos ejercicios para las mujeres, ejercicios como fortalecer y hacer más dinámico el movimiento de los músculos de las paredes vaginales. Como por ejemplo, también se da la práctica de la masturbación dentro del propio sexo tántrico, donde también prima esta cuestión de la exploración y de la concentración, de la relajación, y donde la mujer puede tomar primero muchísima más conciencia de su propio cuerpo, teniendo generando más control de estas zonas. Lo que aplicado ya en el momento del coito, la presión que ejercen los músculos de las paredes vaginales genera mucho placer en el hombre, a la vez que puede volverse una práctica elemental en el sexo tántrico, acompañado por supuesto de caricias y de besos y de compartir la energía. ¿Y cuáles son esos juegos para fortalecer las paredes vaginales? Por ejemplo, un ejercicio básico es que la mujer se recuesta con las piernas abiertas y con las rodillas un poco flexionadas, los talones asentados sobre la superficie, sobre la cama, y con los músculos de la pelvis trata de elevar un poco su cadera. Y esto genera una contracción en la zona interna de los muslos, que después se va expandiendo hacia los músculos internos de la vagina. ¿Y otro ejercicio más? Y otro ejercicio, no me acuerdo ahorita. Ya. También es importante para practicar el sexo tántrico contener la eyaculación. La meta final del sexo tántrico es controlar y aprovechar al máximo la energía sexual. Por ello se debe evitar la eyaculación el mayor tiempo posible. Durante las rondas de penetración, ambos deben controlarse para no llegar al orgasmo y disfrutar del placer del momento. Intercalan con besos, caricias y aumenten la concentración. Este paso es uno de los más difíciles y posiblemente tomará mucho tiempo lograrlo, pero con trabajo y meditación se puede alcanzar la meta de disfrutar sin eyacular. Y otra cosa muy importante es que todas estas prácticas ayudan a que se desvincule la eyaculación del orgasmo. Es decir, no es necesario que el hombre eyacule para que tenga un orgasmo, lo cual incluso prolonga la duración del orgasmo junto con la duración de toda la relación sexual en sí. Algo importante e indispensable también aclarar es que durante la penetración siempre la mujer debe estar encima del hombre. Se pueden hacer variaciones o cambios de posición, pero en todas siempre la mujer debe estar encima del hombre, ya que, como lo dije, la mujer es la que aquí se encarga del erotismo, se puede decir, y el hombre solo observa o adquiere esa energía. O sea, que ella es la que hace más de esfuerzo. Aquí, por eso la diosa es Cal, porque es un ejercicio, se puede decir, o aquí lo que se busca es el erotismo por parte de la mujer y el hombre solamente disfruta de ese erotismo, se puede decir. Uh-huh. En cuestión de movimiento casi no hay mucho, es decir, el movimiento más se centra en caricias, en besos, en roces del cuerpo, por lo cual no hay esa, digamos, euforia y eso de... En las relaciones sexuales convencionales donde uno de los dos está haciendo el esfuerzo del movimiento rítmico y veloz. Sin embargo, la mujer toma, digamos, las riendas del coito en el sexo tántrico, debido a que, por ejemplo, en dos posturas fundamentales, en una el hombre se recuesta boca arriba y la mujer recibe la penetración sentada encima de él. Y esta postura permite que él pueda observarla a ella mientras continúan las caricias. Y en otra de las posiciones fundamentales está la de la posición de la flor de loto. El hombre se coloca sentado haciendo la posición de la flor de loto y la mujer se sienta sobre él, lo cual dentro de los cánones de la religión budista y las orientaciones hindúes, esto permite que ambos cuerpos formen una sola flor de loto y se unan en una unión mística, etcétera. Y claro, donde la mujer al estar arriba y al tener el mayor control y tener más disposición a movimientos, puede generar más placer en el hombre y llevar el ritmo. Bueno, con estos datos interesantes vamos a ir a una pausa. Vamos a escuchar la canción Escopolamíname del grupo Guardacán. Se llama Escopolamíname. Por eso se les odia y les ama las desgraciadas. Es la palabra que aprendí de tus labios que ahora ya se dedican a insultar a quien Escuchar la canción Escopolamíname del grupo Guardacán y bueno, seguimos con este tema muy interesante, aunque ya estamos por finalizar. Yo solo tengo una curiosidad, Brian, cuando se practica el sexo tántrico, ¿también está dentro de eso, podemos practicar el sexo anal o no? No hay, digamos, una regla o un canon dentro de la filosofía que prohíba practicar el sexo anal. De hecho, una de las premisas básicas es que la exploración debe seguir y que las prácticas deben continuar y se debe ir probando nuevas zonas de sensibilidad, formas de dar placer a la pareja. Y precisamente para el sexo anal, por ejemplo, hay una posición, no recuerdo su nombre, donde el hombre se sienta sobre sus piernas flexionadas, digamos, como que primero se arrodilla y después se sienta sobre sus piernas. Y la mujer se posiciona frente a él dándole la espalda y en esta posición es que se desarrollan las caricias. ¿Esta posición sería, por ejemplo, ideal para practicar sexo anal durante una relación de sexo tántrico? ¿Y esa práctica es bastante extendida o no? ¿Cómo es esa práctica? Sobre todo en el occidente, porque yo me imagino que en el oriente sí es una práctica ya más habitual, ¿no? Pero acá... En oriente no se practica tanto como se creería que se practica. Es decir, es una práctica más mística, como más orientada a ciertas cuestiones. En Occidente se la ha empezado a practicar, digamos, como para probar cosas nuevas o porque se está aburrido ya de las prácticas sexuales convencionales. No es tan extendida precisamente por la dificultad, por el tiempo que requiere. Pero un buen porcentaje de personas que lo han probado dicen que se sienten totalmente satisfechas. Muchas alternan sesiones de sexo tántrico con sexo convencional, que de hecho el sexo tántrico y su práctica también mejora las condiciones en las que se realiza el sexo convencional. Y eso es lo que puedo decir con respecto a... Así que ya saben, todos nuestros oyentes deben practicar el sexo tántrico. Bueno, más que todo para vivir una experiencia diferente, ¿no? Una experiencia nueva donde se puede conocer más a su pareja, donde puede explorar nuevas sensaciones, nuevos sentidos. Entonces sería muy interesante que nuestra... Más que todo para mejorar el autoestima de uno. Todo eso creo que ayuda bastante, ¿verdad? Exactamente, porque después de una sesión de sexo tántrico no solo está el placer sexual, sino también está, la luz, lo que llaman los budistas la iluminación. Muchos dicen que la práctica del sexo tántrico puede acercar a la persona al objetivo final del budismo, que es llegar al nirvana, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el nirvana? El nirvana es el estado de iluminación máxima. Exactamente lo que alcanzó el Buda. Y claro, es un estado total de libertad y de felicidad. Y la meditación hace que la persona se acerque a este estado. Por supuesto, todo este tiempo que la persona tiene para explorar nuevas sensaciones y sensaciones con su pareja también le sirven para que sus pensamientos se ordenen, para que cualquier dificultad que tiene en su vida vaya tomando una importancia menor, y para que se vaya centrando en cuestiones más placenteras y vaya teniendo un estado de ánimo mucho más tranquilo, más calmado. Así que ya saben, practicar sexo tántrico tiene sus beneficios, sus ventajas, como más que todo nos ayuda más que todo a alimentar el amor a uno mismo, ¿no? A querernos y aceptarnos tal y como somos. Aparte de conocer y explorar a nuestra pareja, también nos conocemos a nosotros. Bueno, importante todo lo que hemos aprendido hoy, pero yo creo que para ir concluyendo, se les podría hacer una recomendación, que empecemos trabajando mucho el yoga, ya que si empezamos por ahí, vamos a tener muchísima más relajación y va a ser mucho más accesible llegar a practicar el sexo tántrico, ya que mediante la relajación podemos llegar más fácil. Y bueno, para finalizar, antes de finalizar este programa, vamos a enviar saludos a todos nuestros oyentes que siempre están en sintonía con nosotros, y también un saludo muy especial para mi familia y para las personas que nos están escuchando en otras provincias. Bueno, un saludo también quiero mandarle yo también saludos a mis papis, a mis dos ñañitos hermosos que espero me estén escuchando, a mis amigas y también un amigo ahí que se encuentra en Cuenca, a Lauro, que por favor nos escuche, que siempre estamos pendientes de usted. Yo le envío un saludo, creo que a mi mamá, que me está escuchando, y a mi novia, por supuesto, que no me pregunte nada después de lo que se habló aquí en el programa. Y yo A ustedes, Mauricio. Y a todos los arquitectos de la central. Bueno, les esperamos entonces la próxima semana a todos nuestros oyentes, que vamos igual a tratar un tema interesante, así que no se despeguen de Dial de los Sentidos. Les esperamos como todos los martes a las 3 de la tarde.